de 11 a 1 con Rosa Luca. Mal. Digo yo que mal, ¿eh? Hemos empezado mal, ¿qué tal? Lo volvemos a intentar porque yo quería que me saliera, que me hubiera salido mejor, así que nada, que volvemos a empezar, ¿eh? Nada. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos Entre Amigos. Un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Ahora sí. Es que Jaime entra un poco tristón, digo, pues mira, vamos a hacer la tontería ya empezando y a ver si nos se nos anima un poquito. Son las 11 y 3 minutos de la mañana y el WhatsApp está en blanco, pero en blanco no porque no haya mensajes, sino en blanco porque se ha puesto en blanco. Jaime no oye nada, no sé si ahora me oye mejor. Ah, no, que le baje, que oye mucho. Te has puesto el sonatone hoy, ¿eh? Bájale, bájale. Que decía yo que son tres los minutos que pasan de las 11 de esta mañana, de este 11 del 12 de 2020. Estamos a las 11 de diciembre y tenemos una temperatura en el centro de la ciudad de 17,2 grados. La humedad es del 70% y la temperatura, ya sabéis, que va a subir un poquito, como a los 21, 22 grados. Sí, estamos a mitad de diciembre y bueno, pues aquí hace muy buena temperatura. Eso lo puedes ver gracias a la estación meteorológica de Tele-Elche, en la televisión local de Elche. Tele-Elche, puedes ver en todo momento la temperatura y mucho más sobre el tiempo, pero además de eso puedes vernos las caras. Y es que desde las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde también aparecemos la gente que hacemos la radio en directo por la televisión, por Tele-Elche. Y si no, mira, voy a ponerle la carita aquí a Jaime Ruiz. Buenos días, Jaime. Buenos días, ¿qué tal, Rosa? Hola, muy bien, ¿qué tal? Muy bien, preparando el guión ahora mismo. Ah, así ahora me gusta mismo. Que vengáis yo preparados. Yo a diferencia de que tú, bueno, cuentas este rollo de entre amigos de entrada, pues yo tengo el guión sin preparar. Pero perdona, el rollo lo cuento para que te dé tiempo. Ah, vale, es vale. Es que claro, ¿eh? Bueno, mientras este chico Jaime Ruiz se prepara el guión, aquí te cuento que guión pues casi no hay ninguno, pero sí queremos que participes a través de nuestro número de WhatsApp, el 665-8964-50, nos cuentas lo que te apetezca, que te leemos en directo. Ya sabes que nos encanta además estar un poquito de buen humor, a ser posible, que mucha falta hace, y te acompañaremos hoy viernes pues con tus comentarios, con música, Dance Remember y por supuesto con villancicos. Así que si os parece bien, vamos a comenzar este espacio llamado Entre Amigos. Ya sabes que igual nos estás sintonizando a través del 101.4. Son como 30 años ya emitiendo a través de ese dial. Tienes la app, iVoox, www.teleelch.es, radio en directo. Bueno, un montón de formas de sintonizarnos, estés donde estés. Buenos días. Sobre todo, vamos a intentar estar un ratito entre amigos. Elvis is singing Blue Christmas for you and me. Everything is perfect. The candles, how they glow. The only thing that's missing is that sub-zero. There's things that we should do. There's people we should see.

Entre Amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Tele-Elche, Radio Marca, Entre Amigos. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple who tries to stop. Rocking around the Christmas tree. Bueno, 17 minutos sobre las 11 de la mañana está nuestro Ceniciento ya con nosotros. Digo Ceniciento porque sobre las 12 más o menos él se tiene que marchar y Jaime Ruiz nos va a dar pinceladas sobre tecnología informática que tengo yo que decirte. ¿Te acuerdas que la semana pasada te comentaba, digo, ay, pues dimos tal noticia y la oí después en... Sí, correcto. Vale, ayer mismo, uh-huh. Se creían en un programa de televisión como los más, porque estaban dando unas noticias de tecnología, como el taxi sin conductor. Sí. Es que fue ayer justo, nosotros hablamos la semana pasada el viernes de la compañía esta de China que ponía en marcha los taxis, y fue ayer el día que hicieron el arranque sin gente, ¿eh? Todo hay que informar que van a estar un mes los taxis circulando por Shenzhen sin que existan servicio. Son taxis autónomos que van a funcionar, van a moverse por toda la ciudad principalmente para analizar que no existan lo que ya han probado mucho, que son colisiones, atropellos, de manera significativa. Han empezado, creo, probándolos con personal de la empresa. Sí. Esta compañía va a funcionar muy bien porque las prácticas ha tenido muy pocos siniestros, no cero, pero sí ha tenido pocos, y en comparación con los siniestros normales de una ciudad tan grande y tan transitada por bicicletas y transeúntes, pues entienden que es normal que pueda haber algún razoncillo, alguna tontería que la compañía asume dentro de sus pólizas de seguro, no hay más. Ya, claro. Y son accidentes, microaccidentes de coche. Otra de las cosas que también daban, creo que hablamos de unos robots nuevos que eran muy monos, que también lo diste la semana pasada. La semana pasada no recuerdo. Sí, bueno, hablamos ¿qué hacía de ese robots, robot? Cuéntanos. Pues de momento poca cosa. Y creo que estaban hablando de las Olimpiadas del 2024. Sí, puede ser que están haciendo varias compañías por parte más... de Microsoft, de diferentes compañías están haciendo inteligencia artificial. Eso es. Con que compartes emociones con el humano. Uh-huh. Intentan que sean realmente personas. Cada vez los cyborgs están... Las máquinas intentan tener el aspecto y la resolución con inteligencia artificial de la respuesta de un humano para meterlos en recepciones de hoteles, en presentaciones de eventos. Sí, da un poquito de miedo, pero al final yo creo que llegaremos a eso, ¿eh? No, veremos algo totalmente normal. Dime qué me traes hoy. Bueno, pues hoy no traigo nada, como siempre. Vale, pero... Acabo de leer un poco por encima. Entonces dime qué acabas de encontrar. ¿Qué acabo de encontrar? Es que decir que llevamos todo preparado es verdad, pero no, Pues mira, las primeras... Pero tú mientes, y aquí nadie lo sabe. Ya, pero bueno, la gente... Tú al final lo dices así, la gente se lo cree. Se lo cree, dice, mira, el tío este se lo lleva preparando un mes. Ya, todas las semanas ahí currándose el... ¿Cuál creéis que son las búsquedas más frecuentes en España, en Google, en este 2020? A ver, yo te dejo tres, si me aciertas una. Mira, pues creo que, no sé si en 2020, pero hace una semana o así, lo que más se buscó fue allegados y alle... Y ha llegado. Y te digo por qué. Porque Illa, el ministro de Sanidad, se le ocurrió la genial idea de que podíamos pasar las Navidades con familias o allegados. Él dijo, todo el mundo entiende por allegados qué. Vamos, allegados. Me parece un abanico un poquito extenso. Y tengo entendido que la gente empezó a buscar qué era allegado. Incluso la palabra separada ha llegado. O sea, imagínate el nivel, ¿no? Así que, bueno, eso sé que no es lo del 2020. No es lo más buscado, pero sí que hay una palabra que seguramente conocerás. Coronavirus. Coronavirus ha sido la palabra más buscada de 2020, no. Porque era obvio. En este caso la pandemia nos ha hecho un cambio de look y un cambio de ideas. Ya lo habrá aceptado la RAE, ¿no? También sí, lo habrá metido. Coronavirus. Sí, coronavirus. La segunda es muy curiosa. La segunda más buscada es pan casero. Ah, claro. Fíjate, todo el mundo en casa, ¿qué hacemos? Pan casero. Pan casero, recetas de pan casero. Las harinas. Todo el mundo tiramos a harinas, a hacer pan... bueno, manos a la masa, que es lo que se dijo. Sí, con las manos en la masa. Otra de las palabras más buscadas este año ha sido una pérdida de una persona, y con eso ya te lo digo todo, un cantante catalán, Pau Donés, el cantante de La Flaca, que perdió la lucha contra el cáncer. Uh-huh. Y esas son las tres palabras más buscadas en España, pero bueno, en general, a nivel global ha sido coronavirus, a nivel global, todo el mundo, claro. Google lo que más buscado ha sido coronavirus. Seguido ha tenido mucha preocupación Estados Unidos con las elecciones y Latinoamérica, con un significante repunte. Y a partir de ahí ha habido, pues bueno, ya Classroom como tercer resultado, que son pues clases online. La Liga, la gente le preocupaba el fútbol. A ver si iba a haber fútbol, a ver si iba a haber fútbol, ¿no? Fútbol, a ver ¿no? Cuando volvía, cuando... Es que claro, un año sin fútbol, es que no, eso no podía ser. La herramienta Zoom y en este caso Kobe Bryant. Kobe Bryant. Sí, en este caso, pues también otra persona que, sí, que, este año. Que se perdió este año. Al final, bueno, en recetas, evidentemente, el éxito, el top éxito ha sido el pan casero, el segundo la masa madre, luego los churros, la levadura fresca y los donuts caseros, es decir, de gordos a, ver, a gordos. ¿A nadie se le ha ocurrido buscar ensaladas variadas? No sé, smoothies, bueno, smoothies me da igual, pero unas ensaladitas, pescaditos, no se nos ha ocurrido. Es curioso esta noticia. Venga a encender el horno, anda que no habrán ganado las hidroeléctricas. Bueno, las, Las compañías eléctricas. Ya sea por agua, por aire. No habrán ganado, madre mía, este confinamiento. Sí, venga a hacer pan, venga a hacer pan. En el cómo, pues hemos tenido el, como primer resultado, cómo hacer una mascarilla de tela, la gente está mirando la pela, y volvemos a cómo hacer pan casero, cómo se contagia el coronavirus, cómo se desinfectan las manos y cómo van las elecciones de América, de Estados Unidos. Importante, también. En el por qué, por qué se llama coronavirus, por qué la gente compra papel higiénico, segundo resultado, nos preguntamos todos eso, yo no fui de los que compró mucho. Yo no, pero es cierto que al principio decías, pero por qué se lleva la gente el papel higiénico como si no hubiera un mañana. Yo tengo un caso que no puedo decir en directo, se lo pregunté si podía hablar de él y me dijo que no. Dicen, si te ocurra decir mi nombre en la radio, porque iba a poner nombre y apellidos, porque son gente rara esa que compra toneladas, que compra mucho, que compra muchos, y flipé y le pregunté, oye, ¿por qué compras tanto? Y dices, que tú no sabes lo que podía pasar aquí y te iba a entrar mucha diarrea o algo. Claro. El susto. No, pero eso decían que era por eso, ¿no? Uno de los síntomas, por ejemplo, es que vas suelto de barriga, ¿o no? Sí, sí, sí. ¿O no? Pero me sorprendía que lo dijeran así, no sé, de esta manera tan... Me quedé un poco alucinado. ¿Por qué pican los mosquitos? Tercer resultado. Ah, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Valencia no pasa a la fase 1? Estaban preocupados los valencianos. ¿Y por qué se separan Paquirri y Carmen? Esos somos únicos, ¿eh? En España tenemos una maravilla. Y claro, ya para final de año empezamos con pero los cuándo. Pero se ha buscado este año, sí, porque se separaron. Sí, ese es el quinto resultado más buscado. ¿Y Carmen Ordóñez? Sí. Pero si eso no había nacido yo, quizá yo cuando... Yo no lo he buscado, pero vamos, la gente sí, ¿eh? Vale. Yo alucino. Sí, esto. Y a final de año ya nos fuimos a los cuándo. ¿Cuándo es el Black Friday? Ya habíamos ahorrado un montón este año. Y decíamos, venga, con el ERTE que me he ido recogiendo aquí pastica, voy a meterme a invertir en el Black Friday. Venga. ¿Cuándo abren las peluquerías? Esto para los greñas, porque tienen las melenas ya... No, y la raíz blanca, esa hay que teñirla, tío. ¿Cuándo se cobra el ERTE? También. La gente estaba preocupada de la panoja. ¿Cuándo se acaba el estado de la alarma? ¿Y cuándo se acaba el confinamiento? Ya serían los top sellers del cuándo, pero bueno, es increíble la cantidad de búsquedas. Esto es lo que no consigue, esto es lo que la gente no ve y lo que hay detrás de un buscador, toda la información que está recogiendo Google de nosotros. Claro, y no hemos terminado el año. Sí, ¿sabes? Todavía habrán más búsquedas, sobre todo relacionadas, imagino, con desplazamientos, con pasar estos días con o sin gente, con cuánta gente, que si hay algún cambio, porque también se está esperando a ver la incidencia después del puente, a ver cómo va evolucionando el tema. Pues que miran antes en el barrio de Carrús, que después del puente, pues miran el barrio de Carrús y dicen, a ver cómo va los después del puente. Ese puente no. Y a ver qué es del centro. El puente de fiesta, vale. Pues están mirando a ver si sube, si se mantiene, si tal, por si hay que tomar nuevas medidas. Pero ahí, claro, sí. Eso yo creo que se va a saber ya casi a las puertas de Navidad. Sí, o sea, sí, eso. Yo creo que tendremos un repunte, es obvio, lo han hecho así como norma casi todos los países. Y después de Navidad también. Y después de Navidad tendremos otro. Aplicaciones, pues ya sabemos que las aplicaciones top, hilando un poquito con el tema de qué cosas nos han traído este 2020, aparte de desgracias, es TikTok. Nos ha enseñado a bailar y a poner musiquita. Esa aplicación se ha forrado. Madre. Los chinos con TikTok y con Xiaomi se están forrando. No hay más, ¿eh? Con el ti-ti-ti-ti-ri-ri-ri-ri. Ese baile, quien no lo haya hecho, vamos, que... Yo tengo algún vídeo en TikTok y soy reacio. Y yo creo que mi próximo perfil de TikTok va a ser Randall DJ. ¿Tienes un vídeo en TikTok y eres reacio? Tengo vídeos con mi hijo de TikTok y encima me he abierto ya el canal de Randall DJ en TikTok. Vale. Para que veáis que posiblemente en breve voy a empezar la locura de TikTok, que no quería, pero parece ser que ya empieza a coger forma. Pero sobre todo para hacer microcortitos de un vídeo de música Remember. No sabía lo de que tienes, de que Randall ya tiene TikTok. Sí, Randall DJ, si buscas Randall DJ con la arroba delante en TikTok, ya tiene cuenta desde hace muy poquito. Vale. Era una idea para ¿es esta? Ah, no, esta no es nada. Yo sigo la mía, ¿eh? Tú dale, yo la encuentro, esta. Ahí viene. ¿Qué, bailamos, Rosa? La gente... Yo la escucho comercial y no sé qué canción es. Es que no sé cuál es el baile del TikTok. Sé que según hace pip, pip, pip, pues tú mueves. No me pongas en apuros, que yo tampoco me lo he aprendido este baile. Venga, habrá que verte en TikTok. No te puedo ver porque no tengo TikTok. En Nico Arcoiris tengo algún vídeo. Nico, venga. En el canal de Nico Arcoiris, del Peque, sí que tengo algún vídeo haciendo el tontito. De hecho, ayer colgué uno muy gracioso, haciéndome yo pasar por hijo y él por padre y madre. ¿Sí? ¿Por padre y madre? Sí, sí, haciendo con efectos de estos de caras que hay ahora tan famosos. Pero eso no es explotar al niño. Lo explotamos, claro. Lo decís pues además. Mira, por cierto, ayer, perdóname, pero es que claro, había un mensaje que ayer mandaban que no me dio tiempo a leer ninguno, y que decía que no eres muy de redes sociales o algo así, y te estoy buscando, querido oyente, que no te leí, pero sí que, bueno, pues bien, ahora mientras te busca, yo voy busco, a hablar, ¿vale?, un poquito de la a ver pandemia. Qué me decía. Otra de las aplicaciones, otra de los portales que más demanda ha tenido, pues es un portal de contenidos para adultos, que no voy a dar nombres porque ya la gente lo conocemos, y OnlyFans. OnlyFans es una página para solo fans, a donde se habla. OnlyFans pues también tiene contenido principalmente para adultos, y ha sido una de las compañías que ha facturado pues este año pues con más de 500.000 usuarios día, nuevos al día. Es decir, una plataforma que ni Facebook consiguió todos sus tiempos venideros. Medio millón de personas nuevos al día y 2.000 millones de dólares en ventas. Brutal. Pero eso ha sido precisamente por la pandemia. Eso es. Y OnlyFans, la verdad, pues si no lo conocéis, pues podéis encontrar a gente muy famosa, en la que pone sus fotos, sus posts, sus comentarios, y por otro lado, gente pues muy, muy abierta, en la que expone pues su contenido. Entre TikTok, entre coronavirus, entre las búsquedas, pues bueno, teníamos las buenas noticias de que la compañía, por ejemplo, de SpaceX, la compañía de Elon Musk, aparte de mejorar sus vehículos de control automático y demás, nos está prometiendo ya que para unos años, para 5 o 6 años más, tendríamos ya posiblemente sus naves en Marte. Y esta semana hemos tenido la prueba piloto de cómo la nueva nave de SpaceX, de Elon Musk, pues bueno, estas naves que despegan ya aterrizan. Y es el primer prototipo con el que iban a llegar a Marte, que ha estado todo este año en producción, pues explotaba durante uno de los aterrizajes de prueba. Entendemos que, bueno, Starship, que es la nueva nave con la que llegaremos a Marte de algunos años, tenía algún error. Obvio, en la configuración, porque esta compañía ya había conseguido aterrizar y despegar, incluso en portaaviones, sus naves. Y bueno, esta nave, pues al ser nueva, al ser una nave inmensa, posiblemente las medidas, los controles de tierra o algún tipo de condición, pues había ocasionado que esta nave no consiguiera aterrizar bien y tuviéramos un vídeo precioso de una explosión en el autoaterrizaje de Starship. Sí. Precioso, dice. Sí, sí, pero yo la vi muy bonita. Yo casi lo vi en directo este vídeo. Lo vi diferido por minutos porque SpaceX, bueno, tiene un canal de YouTube, para que no sepa, y puede ver estos lanzamientos y estos aterrizajes en directo, multicámara, una maravilla. Y cuando pegó el bombazo, excepto por el sonido, que no soy yo el bombazo, como queríamos los fans, yo creo que ahí faltaba alguien de efectos metiéndole... Quedó muy bonito. Sí, quedó muy bonito. Lo bueno es que no había nadie dentro, todo se ha dicho, no, claro. Son máquinas controladas por inteligencia artificial. Y bueno, y continuamos hablando, como siempre, traemos algunas pinceladas de WhatsApp, de criptomonedas. WhatsApp, ya podemos ver en él la función del carrito de compra, una función que a establecimientos nos permitirá ofrecer servicios, pero todavía no se puede hacer pagos desde la app. Pero ya estamos viendo que desde el 9 de diciembre, los que actualizamos la app, y tenemos en este caso cuentas business, podemos ver que ya tiene la opción de añadir productos, poner precios y el carrito. Por WhatsApp. Sí, por WhatsApp. Sí, sí, vamos a tener una opción, los comercios, WhatsApp Business, la división de comercios, en la que podemos poner, por ejemplo, tengo una pastelería, voy a poder añadir ahí mis productos y poder añadir sus precios para que la gente desde WhatsApp únicamente pueda comprar esos productos, y hay un carrito ya de compra. Fíjate. Integrado en WhatsApp, para no tener que tener un e-commerce. Y yo que acabo de aprender que se pueden publicar cosas en el estado. No te lo pierdas. Y que hay una pestaña que es estado, que ahí la gente pone sus locuras. Estado y se pueden poner cosas como en Instagram, en historia y tal. Acabo de aprenderlo, también te lo digo. Yo no es lo uso. No me lo yo sé que existe, no pero enseñas, no lo uso. No lo uso. Eres tú el informático y no me dices estas cosas, hombre. Qué barbaridad, Vengo yo. Pues vamos. Yo te lo digo ya. Estoy que con el Messenger ahora. El Messenger Live, qué recuerdos, ¿Era Live? Sí, el Messenger Live. Ah. Un muñecotito. Yo es que gracioso. En esa época no. Yo sé lo del Messenger porque empezaban ¿y el los chat adolescentes. Butano de Terra. El chat de color butano de Terra fue de lo primero que hubo. Fíjate. Terra sacó un chat, es donde la gente se enganchó, inicialmente creo que fue en el año 99. Eso fue el principio. Explotó. el boom de los chats. Fíjate. La gente dijo, por aquí se puede hablar en texto. Wow. Pero veníamos del teletexto, de la tele, de aquel canal de tele que... Es verdad, lo hemos comentado alguna vez. Sí, veníamos de una cosa que era totalmente impropia y aquí se podía hablar con gente, a lo loco. Bueno, pues ya está la cosa bastante avanzada, ¿eh? Ya tenemos hasta el carrito de la compra en el WhatsApp. Y si nos vamos al tema de las criptomonedas, que la gente todavía reacia, es que dicen, yo no me meto ahí, que eso no es seguro, pues ya vemos una entidad que es BBVA, que en 2021 permitirá, a través de su filial de Suiza, la compra-venta y custodia de bitcoins. Ya creo que va a ser la primera entidad española que va a entrar en esto de las criptomonedas de manera oficial, a través de una filial de una entidad que tiene pues afincada en Suiza. Y la verdad es que está muy chulo porque el logotipo ya del banco está guay, si le añaden, han cambiado la primera B como la del logotipo del Bitcoin, ¿sí? Y queda muy original, han hecho una imagen de marketing muy graciosa, vale. BBVA. Yo creo que esto es un paso muy, muy grande que van a hacer las entidades bancarias y yo creo que casi todas van a caer en esto, no solo BBVA, sino casi todas. Yo creo que prácticamente todas, porque va a ser la moneda con la que se va a operar de aquí a unos años. Casi, casi seguro, más del 30% de la población va a tener bitcoins y vamos a operar con ella. Te digo que yo no sé si es que nos escuchan, pero por spam no paro de recibir que me están haciendo... Un virus, phishing. No, ni lo abro. O sea, Rosa María, tienes... Yo que es una barbaridad de bitcoins, yo te... y están esperando que pinche ahí para darles dónde pueden ingresarme esa cantidad de dinero magnífica y maravillosa que no he tenido en mi vida y que claro, no, que son bitcoins, pero yo digo, pero ¿y a mí por qué yo no he dicho nunca nada de que quiera bitcoins? Yo te doy mi dirección la dirección de mi wallet y que las pases ahí, sin ningún compromiso. Pero si son 200 o 300 mil bitcoins, pásalo sin problema, pero que con eso ya me jubilo mañana. Pero de verdad, ¿tú te crees que alguien va a regalar bitcoins por que sí? Te va a regalar 300 millones de euros, así como... Así, ¿no? Me ha tocado, soy afortunada, ¿no? Es la mejor del mundo. No me mandéis más bitcoins, no voy a dar mi número de cuenta. Hombre, si lo deis para que me ingresen dinerito. Puedes dar tu wallet, puedes crearte un wallet, que es una cartera electrónica, y darla, para que ellos te pasen ahí el dinero que quieran, sin ningún compromiso. Y la puedes hacer pública si quieres, para que la gente te ingrese ahí lo que quieres, cholón. Voy a ingresar. Nanay, no quiero... Y bueno, como siempre hablamos de Bitcoin, hablamos de los intercambiadores normales, que es Kraken, Binance, pues todos los típicos. Hoy traemos una empresa castellana, española mejor dicho, de Castellón, que es Bit2Me, Bitcoin para mí, Bit2Me, que bueno, ha sido una startup, una de esas empresas jovencitas que inician desde una inversión de 150 euros nada más. Y aquí a día de hoy vamos, ya se ha convertido en una empresa que ha tenido un fulgurante crecimiento y está denotando desde Castellón a vender, gestionar compra-venta de criptomonedas. Y es maravillosa, es decir, que una empresa prácticamente parta de una inversión tan pequeñita y consiga ya estar moviendo millones de euros. Madre mía. Mola, ¿eh? Son dos jóvenes chavales, no sé si tienen 30 y poco años, Leif Ferreira y André Manuel. Gente muy joven, una inversión nada, empezó en 2014 y a día de hoy ya son un unicornio y han crecido en el mercado de... Al final es tener la idea, tú antes que nadie, y en cuanto la tengas la pones en marcha, como funcione, ya está. Siempre reitero esto, es decir, yo sigo mucha gente del mercado de las criptomonedas, inversores, gente... Y digo, esto es una inversión a largo plazo, nunca a corto plazo, porque el Bitcoin fluctúa. Claro. Puede ser que ahora está en 20, mañana está en 10, pasa hasta en 7 y en un año está en 50.000. Es decir, es algo a largo plazo, pero merece la pena. Por eso siempre hablamos que tiene que ser que inviertas un dinero, pues que digas, bueno, pues esto me puedo permitir no tocarlo, dejarlo un tiempo largo ahí hasta que crezca bastante y luego sacar buenos beneficios. Cualquier cantidad es válida, es de 150 euros. Que tengo 1.000 euros, que mete 1.000 euros. Que tengo 10.000 euros, que me sobran 10.000 euros. Es que lo dices con una alegría. Sí, hay gente que tengo le sobra. 10.000 euros que se me caen del bolsillo. Venga, pues tío, mételo aquí, no seas tonto. Es así, realmente, es que Bitcoin es una de las criptomonedas que yo sé que va a pegar el pelotazo. Ya lo hizo. Y ahora está sobre sus máximos. Yo creo que es que va a llegar a unas cifras que van a quitar el hipo. Y teniendo una pequeña cantidad de estas monedas, vas a tener un dinero para poder operar muy guay. Y es que, como te digo, ya existe un precedente de hace unos años que pegó el bombazo también y, jolín, hay quien ganó mucho dinero con los bitcoins. Y la semana pasada hablábamos que Windows 10, con su sistema de actualizaciones, pues bueno, incorporaba muchas mejoras, que era uno de los sistemas operativos más robustos. Pues mira, vamos a comentar un caso curioso. Estamos hablando de que, bueno, todos estamos haciendo teletrabajo y algunas personas hacen teleexámenes, como que digamos, teleoposiciones, que han ocurrido. ¿Sí? Sí, ha habido empresas que han tenido que hacer oposiciones, entidades que han hecho oposiciones online. Y es que una candidata, en este caso, le saltó una actualización de Windows 10 durante un ejercicio, durante una oposición, un examen de oposición. Sí. Y, claro, se puso a instalar y le bloqueó el ordenador. No pudo trabajar. Se reinició y tardó más de 30 o 40 minutos en volver a poder trabajar. Evidentemente la suspendieron. Pues para que veamos que en este caso hay veces que la justicia ordena repetir esta oposición porque la candidata tuvo este incidente con las actualizaciones del sistema. Pero... solo a ella, imagino. Todos los que acudieron a ese examen... O sea, ella lo puede repetir. Lo puede repetir. ¿Pero sabe de qué va el examen? Imagino que le generan un examen nuevo. Sí. Uh-huh. Vale. Imagino, vamos, aquí en este caso ya tendremos que ponernos en contacto. Pero se violó su derecho, claro, a la igualdad de acceso a la función pública. Y al tener este incidente, que durante un proceso Word le paralizó durante 15 minutos y no pudo terminar el examen acometiendo un suspenso, pues... Me parece bien, porque prepararse para unas oposiciones no es cualquier cosa. Uh-huh. Entonces, ya que tienes la posibilidad de presentarte si te pasa algún incidente así, me parece muy bien que vean que tienes que tener una oportunidad de poder hacerlo. Y bueno, y siguiendo hablando, por ejemplo, con el tema de multas, sanciones, justicia en este caso, ya tenemos una multa que por algo que la gente no se toma en serio. Nosotros como desarrolladores damos mucho hincapié en esto, y es el tema de las cookies, uh-huh, de las webs. Un mensaje informativo que muchas veces le damos a aceptar prácticamente sin leerlo. Aceptamos la política de cookies, aceptamos que nos instaléis lo que queráis. Pues bueno, Francia ha multado a Google y a Amazon con 100 y 35 millones de euros respectivamente por obviar que aceptamos las cookies y a instalarnos cookies sin autorización en nuestros navegadores. De hecho, estos días, incluso ayer creo, de repente entro en Google y me sale un cartelito de... y yo le he dado... ¿Que aceptas o que deniegas? Puedes hacer lo que quieras. He aceptado. Bien, bien. Eso no es malo, básicamente... A ver, lo he leído, porque, aunque no te lo creas, lo he leído. No es malo realmente que tú aceptes una política de cookies. Lo que ocurre en este caso es que, bueno, hay webs que evidentemente no te lo piden o lo obvian, como ha ocurrido, y a día de hoy en Europa tenemos uno de las protecciones de datos más robustas del planeta. O sea, que cuando te sale aceptar, aceptas, porque aquí entras a buscar una receta y te salen las cookies otra vez. Eso es. Que no son galletas, precisamente. Aceptas todas las cookies y de esta manera pues ya tienes acceso a las funcionalidades de la web. Recogen alguna información básica tuya. Vale. Tu nombre, tu IP... ¿Y no cabe la posibilidad de que alguno quiera colártela? Quiero decir, no se puede, no te pueden mandar un como que aceptas unas cookies, porque la mayoría ya ni leemos las cookies. Directamente ni los contratos. Le das a aceptar. ¿No puede ser que te quieran colar por ahí algún listo, algo que no debe, o no? ¿O eso está bien cubierto? Realmente es información que tú no vas a saber, que no vas a leer, pero bueno, en esa... Ya, pero te pueden decir que acepto cualquier otra cosa que no es lo que yo estoy pensando. Y sí, le doy a aceptar. Bueno, la información que tienes ahí en las cookies no es información. Es información sensible, pero es información que a ti realmente no te importa, o lo que navegamos da igual. Compartir, que es nuestra dirección IP, que es la matrícula que tenemos en internet, los datos que introduzcamos en formularios, a lo mejor son nombres, apellidos, vale. Pero bueno, si estás en una web de compra, esos datos se obvian. No nos compromete de una manera particular. No es un contrato realmente. Vale. Es información que puedes introducir en la web en algún campo, como puede ser tu correo electrónico, tus datos personales, tu información fiscal. En webs de salud sí que puede ser que tengas información de grado sanitario. Pero en este caso, para eso está el Reglamento General de Protección de Datos, para protegerte frente a ese tipo de... Vale. Y en cookies se debe recoger eso. Vale. Y si puedes o autorizas... En muchos casos vas separado, pues a que te manden porquería, publicidad. Sí, es verdad. Pero también es cierto... Pero eso ahora va separado. Ya no va anexo a un aceptar. Es decir, aceptas que leamos estas cookies y aceptas a que te envíe publicidad. Sí, ahora es va decir, por es un separado. Doble consentimiento. Pero sí es verdad que a veces te pones a leer y dices, es que no entiendo lo que me están diciendo casi. Sí. Porque deberían hacerlo como más de andar por casa. el que mucha gente se entere un poco de lo que está dándole. Pero el problema es que, bueno, en este caso son conocimientos técnicos, son descripciones de funcionalidades técnicas que tienen que estar expresadas de manera técnica, porque son cosas técnicas. Pues luego un postdata, un apartado, un algo, ¿no? Así más básico. Voy a sentarme con el equipo de desarrollo a darle un menú a esto, porque me ha gustado lo que has dicho. Como el manual rápido, ¿no? Siempre te viene, tú te compras un televisor y te viene un tocho así, luego la guía rápida. Pues eso es lo que deberían incluir en las cookies, para que nos entendamos un poquito. Sí, sí, sí. Y bueno, yo creo que podemos dejar ya una pequeña pausa para que la gente digiera toda esta información que le hemos facilitado. Pues vamos a meterle un poquito de música al día, si te parece. Mira, a mí que me decían, que preguntaban, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo eres fuera de los micros? Pues supongo que igual que dentro de los micros, pero hablando menos. Detrás de las cámaras es mejor que fuera. Si la ves fuera no la vas a conocer, ¿eh? Vas a decir, madre mía, Rosa, lo que pierde. Ten en cuenta que aquí le ponen tres capas de maquillaje, realización hace efectos, bueno, la controladora que mete un montón de filtros. Sí. Esto que te hay en los móviles de belleza, ella al máximo. Realización no tiene todas las palancas levantadas. Y claro, al final pues se nos nota más jóvenes. La gente no me conoce por la calle a mí. No, yo quizá fuera de la radio soy un poco como más introvertida, ¿no? Aquí es como que abro el micro y pues a veces digo, Dios mío, te podías haber callado un ratito. Y no. No suelo ser tan... ¿Ha venido la camella? Maruja. No me lo digas. Ay, ¿qué ha venido Maruja? ¿En serio? Mira, madre mía. Miriam, no sé qué pasa, pero cada vez que entras últimamente aquí o me traes Christmas, que ahora te hablo de los Christmas, o nos trae... Bueno, Maruja, mil gracias. Nos trae Maruja una bolsa. Cuéntame, tienes... Venga. A ver, ya que tengo unos segunditos, pues ha venido Maruja y no solamente ha traído el almuerzo, que sabes que muchas veces nos hace esa coca salada tan buena, que le agradecemos, sino que es el primer pedido que traemos de Sol y Navidad, que ya ha venido. Qué a la guay. Casa, aprovechamos para hacer el llamamiento a la gente, que como no queremos aglomeraciones, queremos que vayan viniendo ya, de forma desescalada, ¿no?, que se dice ahora, a traer las cosas de Navidad. Una bolsa que pesa un montón, es decir, que comedores sociales van a estar muy agradecidos. Bueno, Miriam, gracias. Es que lleva toda la semana entrando y viene a traerme Christmas y cosas así. Me da un gusto verla, de qué verdad. Guay, ¿eh? Es como la enviada especial de Papá Noel. Siempre nos trae alguna. Oye, pues aquí estira de elfo, yo creo, ¿eh? Ella estaría muy guapa vestida de cualquier cosa. Que nos ha traído Maruja Coca. Ya, luego dice, nuestra camella. Es hora de hacer pausa publicitaria. Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Mil gracias. Lo que ha dicho Miriam, de verdad, que el próximo viernes estamos con Sol y Navidad. Por cierto, ya te comunico que no hace falta que venga. Vas a hacer el programa, entre otras cosas, luego lo hablamos. El viernes será el Sol y Navidad, se hace desde el estudio, porque este año, por causas muy evidentes, no vamos a estar en la Plaza Baix, esa plaza del Ayuntamiento que se ha quedado tan bonita, la estrenaremos el año que viene. Y bueno, pues como ha hecho Maruja, que Miriam dice que es la primera bolsita que viene, no, han venido más, lo que pasa que no la han pillado a ella en recepción, así que muchas gracias a todos los que estáis colaborando. El Centro Comercial Laljub, también Supermercados VS, el Corte Inglés, bueno, tenemos muchas entidades que ya están colaborando con nosotros y van a recoger alimentos para el próximo 18. Y como dice Miriam, ya podéis pasar por las instalaciones de 9 a 2 de la tarde, de lunes a viernes, y vamos recogiendo hasta el viernes de la semana que viene alimentos. Un paquetito de galletas, un litro de leche, un bote de legumbres. Si son cocinadas, ya precocidas. Es una maravilla. Mejor, claro, mejor. Porque así ya, bueno, pues es... Directamente del bote. Claro, y bueno, pues eso, que con poquito vamos a conseguir que, y más este año, más que nunca, pues sean unas fechas, no solo las navideñas, sino el después de Navidad también, pues un poquito mejor para todos. Así que, dicho esto... Vamos a dar buena cuenta de la coca de Maruja y a la vuelta seguimos con más tecnología informática, ¿no, Jaime? Eso es. Bueno, pues vamos con a bailar un poquito. Con un clasicazo que a mí me encanta de los 90, que ya suena, ¿verdad? Get it up. This is an emergency. A ver, que pongo una larguita de unos 5 minutos y medio, porque si no, no nos da tiempo a comer.

Vale, hombre, vamos a ponerle un si poco... Si es bueno, se lo damos, si no, no. Vale. Así es que hace reír a los dos serios aquí. Es verdad, pero ya te puedes dar prisa porque Jaime está que se va. Teatro, me mandas, hashtag teatro, y no sé, un chistecito, ¿vale? Lo puedes contar hasta tú, ¿eh? Algo rapidito, corto, un chite corto, como dirían algún oyente que otro. Al 665-896-450, ya sabes que lo leemos o lo escuchamos en directo. Y tengo ahí un par de entraditas para el y sábado. Y los horarios y un son, par correctos. De son correctos. Sábado 12 a las 20 horas y domingo 13 a las 19. Vale, exacto. 90 y minutitos de función, de humor. De reírnos, ¿eh? Y ya lo sabéis que ayer ya lo comentamos con Emma Ozores, una obra fantástica para no dejar de reír, que interactúan también con la gente del público. Y toda la seguridad posible, lo hablábamos, tanto cines como teatros. O sea, yo creo que no vamos a estar más seguros casi en ningún otro sitio, porque todas las medidas de seguridad se cumplen, pero muy a rajatabla. Así que ya sabes, si quieres ir a ver El último que apague la luz, este sábado o este domingo, pues nada, manda hashtag teatro. ¿He dicho teatro? Teatro. Hashtag teatro y me cuentas un chistecito. ¿Vale? Nos echamos unas risas y además te pueden tocar. Ya sabéis, después del programa me pongo en contacto con los ganadores. Si no te llega un WhatsApp del programa es que no has sido ganador, ¿vale? Lo siento. ¡Hala! Dicho esto, a ver si vuelvo a entrar Minion ya. Y nos trae alguna sorpresa más. De verdad, ¿qué un más? Un viaje al Caribe, es increíble esto. Viaje al Caribe no está la cosa ahora para eso, Salva. Ay, Salva. Salvas, tú puedes llamarme como quieras, Bombón. Patricia. Puedes llamarme como quieras, Patricia. Otra cosa no, pero reírnos, nos reímos un ratito aquí. Que dicen por aquí, buenos días, ¿cómo estás? Feliz fin de... Te vi un poquito ayer por televisión. ¿Podría durar más tiempo tu programa? Dice, ya que se hace corto para los que te escuchamos... Es que con las de lejos no veo. Los que te escuchamos cada día, no es que no sepa leer. Acercaos un poco, los que escribís tan lejos, con el WhatsApp, acercaos un poco para que os lea mejor. Me escribes de lejos y, bueno, que no soy muy de redes sociales. Dicen, no contestas si te escriben por Instagram y Twitter. No, tiene... No soy muy de redes, pero... ¿Redes? De redes, de redes. ¿Qué le has puesto, Americanas, Maruja? Americanas. ¿Qué le has puesto, Maruja? Maruja, ¿qué le has metido la coca? Pero bueno, intento participar en la Madrid, no sé, no mucho, pero estoy, ¿eh? En redes estoy, perdón por no contestar. Y continuamos hablando de redes, si quieres. Facebook debería deshacerse de Instagram y WhatsApp, es lo que dice el titular, según una demanda interpuesta por el regulador antimonopolio de los EEUU, Estados Unidos de América. Vaya tela, ¿eh? Este titular tiene candelita y es que parece ser que no les gusta a la Comisión Federal de Comercio estadounidense, la FTC, según sus siglas en inglés, que Facebook tenga el monopolio de todo. Dices que al final va a comprar hasta el papel higiénico que se llama en las pandemias. Pero bueno, también es lo que hablábamos fuera de micro, que van también a por Amazon, porque el monopolio de las ventas online yo creo que lo tiene también Amazon. Sí, lo tiene. Entra AliExpress y él, y son los dos magnates de los mega supermercados online. Vale, sí, es cierto que tiene el monopolio, pero también es cierto, como te hablaba antes de los chicos estos, que él tuvo la idea, Si tienes dinero, yo no sé realmente cómo regulas estas compañías, pero bueno, está claro que si tienen mucho dinero y como estas compañías tienen tanto dinero, son los reyes del mundo, pueden comprarlo todo. Pero bueno, sí, que al final el monopolio es que la gestión la lleva solo una persona. Lo que no quieres es que una entidad solo lleve la gestión de todo. Beneficios, hablamos de cifras. Pues para que os hagáis una idea, tanto Instagram y WhatsApp está generando beneficios de 18.500 millones de dólares. ¿18.500 millones de dólares al Pues ¿año? Imagino que será al año. Creo sí, justo al año. Eso debe ser mucho dinero, porque a mí... En América lo llaman ya porque tienen otra regulación de los puntitos, como digo yo, allí son 18 billones de billones, dólares. Billones. Nosotros necesitamos terceros más para... sí, es curioso, ¿eh? Vale, sí. Hablar de billones, pero sí, ellos hablan de 18 billones de dólares. Bueno, aquí pues son 18.500 millones de... Pues un poquito de dinero que tiene el chiquillo. Ya es pastita, ¿eh? El señor Zuckerberg, para lo joven que es y la que le está cayendo encima, que no para de lloverle guantazos. Exacto. Otra cosa te iba a decir, tan joven y tanta responsabilidad, tanto dolor de cabeza y a lo mejor tanto no poder dormir, porque... Uf. No sé si dormirá, pero la verdad es que dormirá, porque esta gente tiene, como digo yo, tiene tanto dinero que son los que se calientan la cabeza, son sus abogados. Y él no, él pedirá las cuentas justas. ¿Cómo va esto? Bien, tranquilo, todo bajo control. De aquí a 3 años ya veremos qué pasa. Madre mía, también hay que ser un poco inteligente para llevar ese tema así, para decir, bueno, yo me fío de la gente que tengo y yo descanso. Y que funcione, vale. Pero bueno. Bueno. El Zuckerberg. Curioso, también estamos en unos días que hay lanzamientos estrella en el campo de los videojuegos. Me meto en el terreno aquí de nuestro amigo, nuestro compañero Rafa. Y es que, pues bueno, sabemos que lanzaron la Play 5, ha sido un boom de la consola, boom en este caso del año, y Cyberpunk, el videojuego que si no lo conocéis, es pues un juego de esos de mundo abierto que ha generado una expectación mundial. Bueno, ha reventado los tweets, han reventado los canales de YouTube, todo el mundo hablaba esta madrugada del 10 de diciembre cuando lanzaron, abrieron en este caso el juego al público. De Cyberpunk, un videojuego pues basado en libros, basado en rol, basado en mundo abierto, con unos gráficos que prometían ser algo espectacular y que en consolas de anterior generación, como podamos decir, Play 4, Xbox, no ha dado tan buen sabor de boca como esperaban los fans, y ha habido pues gráficos y un montón de bugs que, bueno, los hemos podido ver en la red. Pero bueno, la cosa buena que podemos sacar a esto, por ejemplo, si nos vamos a Play 5, un héroe anónimo está vendiendo por internet, recoge el titular, que es curioso, está vendiendo en eBay, sí, fotos de la PlayStation 5 a $500. Uh-huh. Y tú dirás, pero ¿quién va a comprar eso? Es cierto que advierte bien claro, es decir, que en la descripción pone que es única, él, lo único que manda por esos $500 es un papel impreso con una foto de la Play 5. Y dirás, ¿para qué se utiliza esto? Esto se utiliza para lo que llamamos una técnica que se llama el scalper. El scalper funciona para que los bots, es decir, la gente programa robots o inteligencia artificial, mecanismos, código, que lo que hace es que rastrean en internet ofertas puntuales de consolas, de productos, y compran para luego especular. Sí. ¿Qué ocurre en este caso? Que el bot no diferencia si es un engaño o no. Y engañan al bot y el bot acaba comprando una hoja de papel de 500 euros. ¿Qué dices? Y consiguen así fastidiar a los que intentan hacer especulación. Ah, vale, lo hacen, a ver, por una buena causa. Una buena causa. Digamos, ¿no? Son los héroes anónimos. Sí, porque además con Rafa esta semana hablábamos precisamente de que había habido un monopolio en que habían comprado no sé cuántas miles de consolas. Xbox 5, PS... Me encanta, bueno, me encanta, máquina, Rosa, está puesta en las redes y está puesta en las consolas. La PlayStation Box... La PS5. Y la Xbox 5. Que la habían comprado un montón, pero para venderlas mucho más caras, sí, casi al doble de lo eso que es costaba. O sea, la reventa de toda la vida, que está prohibida, uh-huh, pues esta gente lo estaba haciendo. Así que me parece que... Y de esta manera tan viral han conseguido engañar a alguno. Y algunos humanos se han engañado. Todo se ha dicho, ¿sí? ¿Alguno ha comprado el papelito? ¿Alguno ha comprado el papelito? Claro, si lo dejan tan claro en la descripción, pues no pueden hacer nada. Es decir, y de hecho lo pone bien claro. Dice que no aceptará ninguna devolución de un pedido por hecho por humano. Joder. Y te manda un papel. $500. 500 pavos una hoja impresa con una Play 5. Señor. Bueno, pues nada, te compro la Play 5, toma. ¿Qué te parece? Pues toma, un papelito, póntelo en la habitación. ¿Más cositas? Sí, Google, venga, por ejemplo, borrará todos tus ficheros almacenados en Google Drive, Gmail y fotos cuando hayas alcanzado el límite de los 15 gigas que aparecerá el año que viene y no hagas supervisión de esa cuenta. Es decir, la dejes ahí abandonada, te avisarán. Y si no los ha utilizado más de 2 años, que veo un tiempo más que razonable, es decir, tengo una cuenta llena de información que no uso en 2 años, Google, tanto Gmail, Drive, Fotos, te borrará esa, vale, información. Entenderá que esa información no te interesa. Vale. ¿Pero puede borrar mis fotos y todo? Uh-huh. Porque eso... Si no lo usas. Pero es que es posible que no lo uses. A ver, yo tengo fotos, sí, las almaceno y a veces yo reviso mis fotos. Vale, y... ahí estás haciendo uso. Ah, solo con entrar, sí, y revisar. Sí, estar haciendo uso del servicio. Sí. Vale. O sea, que no, entra y si lo dejas ahí parado, 2 años entenderá o que has muerto, o que estás en coma, 2 años, que lo veo, ostras, muy excesivo. No, sí, pero te avisarán por mail. Es decir, alguien se atenderá ese mail diciendo, oye. Vale, antes de borrar. ¿Te antes y te avisará durante, imagino? Que vamos a borrar. Uh-huh, o sea, claro. Revisa tu historia porque vamos a borrar. Vamos, vale, a hacer un. Te vamos a hacer un borrado. Eso es. Te vamos a eliminar. Vale. Amazon, por ejemplo, también estrena. Lo que hablábamos hace semanas, que es el Prime Video, que grupal. ¿Qué es esto? Poder ver con tus amigos, que están también confinados, pongamos un ejemplo, contenidos, una película, una serie, un capítulo concreto, con hasta 100 personas, wow, y poder estar todos ellos ahí. Pero es una super party. Ah, eso es, pues como estar en el cine ahí. ¡Oh, pasa! ¡Cómo mola! Esto para la gente que le gusta Marvel y ese tipo de cosas, es lanzamientos espectaculares, mola. ¿Pero cómo puedes estar con 100 personas comunicada? No. Hay un chat, hay conversación, y habrá camps. Es decir, puede ser muy guay. Pero ahí necesitan una super instalación de algo, ¿no? Bueno, y ahí detrás de eso hay servidores a cholón procesando todos los streams de cada uno de ellos. Sí, madre mía, qué festón. Sí, oye, pero bueno, no tiene mala pinta poder ver un... A lo mejor dices, voy a ver con mi familia un capítulo de esta serie. O un final de algo, ¿no? Y estás con ellos. Si eso hubiera salido a lo mejor con Juego de Tronos, sí, o con el final de Perdidos. De Marvel y todas esas cosas. Claro, con esos finales que todo el mundo está esperando, que sí que te reúnes para verlo, habrías dado bastante bien. Bueno, pues nada. Da juego. Al mogollón, pero cada uno en su sitio. Y bueno, aquella compañía de Uber, que la conocemos por el servicio a domicilio de comida, pero que también estaba invirtiendo en un coche, en fabricar un coche eléctrico autónomo, competencia de Tesla en América, y que había invertido un huevo y medio, por no decirlo de otra manera, porque son unas cifras que dices 4.000 millones de dólares en este caso, es el precio con el que sale a la venta esta compañía porque quiebra, es decir, cierra, cesa, desiste por si, del proyecto del coche autónomo. Y bueno, esta compañía Uber con sede en San Francisco dice que pone a la venta su modelo de negocio por lo que le ha costado, por unos 4.000 millones de dólares. Yo estoy pidiéndole al banco a ver si me da 3.300 millones de euros, que es lo que son la equivalencia en euros. 3.300 millones, vale. Me ha dicho el del banco que ya me lo va a ver. Que lo está en ello, ¿no? Que me lo va a ver y ha visto cómo trituraba el papel. Imagino que lo verá un poquito más detenidamente. Sí, tranquilamente, sí. Anda, que la deuda que le vas a dejar a toda tu estirpe... sería bueno, ¿eh? Una hipoteca de 3.300 millones... Pues imagínate. Hijos de hijos, el tatara hijo de su madre. Claro, se iban a acordar, vamos, es el árbol genealógico, lo iban a tener bien presente. Oye, ¿y esta deuda de dónde viene? ¿De dónde viene? Espérate que te enseño el árbol genealógico. Vamos a hacer el tatara. Pues el de aquí arriba, pues este fue el... Pero el coche, mira, nos lleva solos todavía. Le cambiamos de vez en cuando el aceite, tiene 400.000 millones de kilómetros. Sí, la generación que está pagando ya no habrá ni coches, ya volaremos nosotros directamente. Y para terminar, una noticia curiosa que no tiene que ver tampoco en el mundo, igual que en los videojuegos, con el mundo de la informática, y es que una farmacéutica mezcla accidentalmente antidepresivos y Viagra. No sé si tiene relación, lo han hecho a posta, pero mola, podemos dar el nombre porque la noticia la publican. La compañía farmacéutica AvCare ha anunciado la retirada de medicamentos genéricos después de mezclar por error en el embotellado. Vamos a dejar ahí la trazabilidad donde está. No ha sido voluntario. ¿Viagra? Estoy pensando. Con antidepresivos. Yo me imagino triste en mi casa tomando esas cosas. De repente una alegría. Me empalmado. Joder, qué triste estoy. Es que no sé. Estoy triste, pero mira. O sea, alguien está contento. No, digamos que de cintura para arriba estás triste, pero de cintura para abajo estás alegre, ¿no? Estás contento. Increíble esto. Me parece fantástico que las elecciones con la depresión se pueden llevar fantásticamente. No deberían tener como un departamento diferenciado, ¿no? O sea, aquí se envasa esto, aquí se envasa esto otro. Es magnífica esa noticia, ¿eh? Me encanta, sí, ¿eh? Sí, voy a ver si las compro, por si acaso algún día me entra. Yo creo que más de uno irá pidiendo ese antidepresivo. No, yo quiero ese. ¿Tenéis el lote este que habéis retirado? No os quedará ninguno para retirar, para darme alguno, porque estoy un poco tristón y a lo mejor me ayuda. Claro, o lo contrario, hay algo que no se me pone contento y bueno, pues si me ayuda un poco, pues también me vale. Ay, madre mía, noticia. Oye, me encanta que te despides con una noticia jocosica, por sí, lo menos, ¿eh? Así, es de viernes. A ver si tengo algún mensaje para ti, ¿vale? Hola, Rosa, dice José. ¿Te gusta mi vídeo navideño que he enviado para todos los oyentes? Una feliz Navidad. Sí, el árbol José, de Navidad con la foto familiar muy bonita. Con la familia, sí, y tu familia, vamos, ya lo sabes, guapísima, majísima, además todos. Bueno, menos él. Ya, hombre, siempre hay uno en la familia, que ya sabes. Está la familia muy guapa, la chiquilla muy guapa. Ha salido la madre. Mujer, pero te das cuenta que el padre, dices, este padre aquí no pega la familia. Han salido la madre. Bueno, el niño es muy papá también, ¿eh? No lo partiríamos que muy pequeño. ¿Cómo está Ismael? ¿Cómo está el pequeño Ismael? Gracias, Cari, por el GIF. Gracias, que somos geniales, nos dicen por aquí. Este mensaje fue eliminado, a ver. Es que hay otro. Te he dicho feo. Ah, no, el que se ha arrepentido. Venga, dicho, vale, no, no anímate. Anímate y manda a nosotros. Yo iba a decirle otra cosa, pero no, me voy a callar. Buenos días. Morning. Hola, buenos días. Pregunta para Jaime, mira, ¿ves? Sabía algo para ti. Dice, recomendación sobre algún smartwatch calidad-precio en plan barato o algo Xiaomi, poquito más caro. Los GTS, el Amazfit GTS es barato, no es caro, es un producto que vale 100 euros. Dentro de la gama de prestaciones que te da, está muy bien. Es decir, está muy muy bien en rondando los 100 euros. Vale. Si quieres algo más barato, te vas al VIP. Uno es el GTS y otro es el VIP. El VIP es la mitad de precio, descafeinado completamente. Pero entre uno y otro, la pantalla del GTS, que es el que llevo yo, es muy funcional, 20 días de autonomía o 15 días de autonomía de batería, muy funcional, es decir, muy sensato al precio que tiene. Además, por ejemplo, los de Xiaomi, siempre estamos hablando de ellos. Que calidad-precio es brutal, y apariencia es apariencia de iPhone, como digo yo, de Apple, de Watch de Apple, es decir, es un... Vale, ya. Con eso me despido. No, es que hemos dicho que manden hashtag teatro. Y chiste, vamos a ver. No, pero es que mandan hashtag teatro. Claro, como pero hashtag escrito. Me ha hecho mucha gracia. Lo ha hecho fantástico. Eso hashtag es lo que... teatro, dice uno a otro. Pepe, ¿cuál es el animal más viejo del mundo? Dice a mí, a lo que Pepe contesta. Juan, la cebra es en blanco y negro. Vale, pero te... No sé si te va a tocar, pero si te toca sobre todo es por lo de hashtag teatro. Me ha escrito ahí, hashtag teatro. Gracias, amiga, amigo, por escribirnos. A ver qué dice Sergio, ¿vale? Te voy a leer el de Sergio, que siempre tiene algo que ver contigo. Buenos días, gentucilla. Esto tiene que ver contigo. Sí. Nueva preguntita de las absurdas para mentes inquietas. En las cajas de lápices de colores de la marca Alpino, ¿qué es lo que estaba a 10 kilómetros? Eso tiene resolución. Sí. Eso estaba resuelto. Hay respuesta en la red, pero sí. A mí no me valen. Vale. Sabía que tenía respuesta porque es un... Es verdad, no me había fijado nunca lo de 10 kilómetros. Es un Twitter que corrí hace mucho tiempo, pero bueno, si no le vale la respuesta de la red, es la que iba a buscar. ¿Y cuál es la respuesta? No la encuentro, pero sí que estaba... No, así no la encuentro de primeras, pero vamos, sí que tenía una respuesta bastante obvia. Aquí la tenemos. Alpino desvela el misterio de la señal de 10 kilómetros en las cajas de sus lápices. A ver si me carga. Fatal porque yo me acabo de dar cuenta de esto. Y tienes toda la razón. Hay un lápiz que tiene una señal de a 10 kilómetros. ¿Pero el qué? ¿El bosque? ¿El cervatillo? ¿10 kilómetros hora? No sé. ¿Qué? ¿Qué aparece? Ha habido muchas teorías conspiratorias en las que dice que la más extendida era la que aseguraba que 10 kilómetros son lo que pueden pintar en línea recta cada pintura antes de gastarse, pero hay muchas más. ¿En serio? No puede ser. Se acaba antes. 10 kilómetros. ¿Estamos locos? Yo pienso que es demasiado, sí. Oye, ¿de verdad que ahora me vas a estar ahí, me vas a hacer darle vueltas a la cabeza? Y mira sí. Que me gusta a mí poco pensar. No me había dado cuenta. Teatro, dice Rosa, ¿sabes qué es una oreja? Dice, pues 60 minutijos. Eso es muy clásico. Sí, pero bueno, también vale. La respuesta del Pino. A 10 kilómetros se encuentra el pueblo más cercano. Fin, ahí se quedaron. 5.000 vale. Tweets merecieron esta respuesta tan simple. No vale. Se estrujó mucho el cráneo el marketing, el departamento de marketing de la compañía. Yo hubiera hecho algo más chulo. Pero a lo mejor era verdad. Jolín, pero es que también hay que saber dónde está hecha la... a qué lugar se refiere. Que nos manden la coordenada de Maps, por favor. Dónde se ven esas montañas y demás, o no lo queremos. El cervatillo ese que hay por ahí también, ¿eh? O sea, que es sí, ¿qué claro. quieres? Bueno, Jaime. Yo me despido. Un placer, como cada semana, que aparezcas por aquí, nos cuentes cosas tan interesantes. Ya sabéis, queridos oyentes, que si se os ha escapado algo de lo que nos ha contado Jaime, esta semana lo dará algún programa de televisión, o sea, la semana que viene. Vamos, lo dan entrapeando, es que te lo digo así. Me encanta el programa, también te lo digo. Y dice, yo creo estaba Mordor. Dice que cree que estaba Mordor. Dice, por eso el cervatillo huía. Tú a lo tuyo, ¿eh? Me encanta. Tú a lo tuyo. Gracias. Un placer. Nos vemos la próxima. No, la siguiente. La próxima Sol y Navidad y yo me voy a... ¿Y tú te vas a tomar el fin de semana libre? Sí, hombre, yo tengo eventos. No puedo decirlos, pero tengo algún evento. ¿Pero qué eventos? Si no se pueden hacer eventos. Yo tengo un evento a distancia, social a distancia. ¿Vas a ver la final de una serie de televisión con No. Yo soy una entidad... no puedo dar muchos detalles. Ya, ahí está. Yo paso a por un cole con algunos... ¿Qué? Claro, yo hago de... ¡Sorpresa! Ahí lo dejamos. Gracias, Jaime. Hasta luego, chao. Imagination, illusion, tomorrow, so amazing. Searching for a destiny that's mine. Never know the place, another time. Touching many hearts along the way, yeah. Hoping that I'll never have to say it's just an illusion. Emotions. always plain to see. I was never going blind, you was here with me. Our souls intertwined, yeah, it's destiny. So I looked to the left and I looked to the right, but you ain't there, was I dreaming? Sunrise in the morning, yeah, I'm scheming. Holding on to this sport, I believe in, I believe in, I believe in. Baby, baby, you're the one that I'm feeling. No illusion, oh, it must be real. Sit down, baby, let me tell you how I feel. Come on, baby, it's so amazing. In the night time, the shadows, what I'm chasing. Well, I'm here now, so embrace me. Could it be a picture in my mind? Never sure exactly what I'll find. Bueno, pues a través del 101.4 Teleelch, Radio Marca, también a través de la app de teleelch.es y también a través de Teleelch, la televisión local de Elche, puedes escucharnos y vernos si te apetece, pues durante casi todo el día. Bueno, todo el día, mentira, venga. Escucharnos durante todo el día, donde quieras, pero vernos será desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde a través de Teleelch. Escucharnos, pues por ejemplo, recomendarte cosas tan importantes como la que te quiere contar Águila Bar. Y es que Águila Bar son tus locales de restauración en nuestra ciudad, en Elche. Y es que te ofrecen todos los sábados un menú con música y coctelero para tus copas de sobremesa. Y que lo disfrutes tranquilamente, sin ninguna prisa. Desde Águila Bar quieren ofrecer a todos los vecinos de la ciudad, empresas y grupos de amigos, sus locales para celebrar estos momentos tan entrañables y de felicidad con todos vosotros. Así que con las máximas medidas higiénicas sanitarias y con un máximo, como sabéis, de 6 personas por mesa, restaurantes Águila Bar es el momento. Así que, bueno, pues haz ya tu reserva. Restaurantes Águila Bar. Y es que ya lo sabes, este año más que nunca nos lo merecemos. Bueno, yo aprovecho este mix de Just an Illusion de los Imagination, que suena también, para contarte que se celebra en este viernes 11 de diciembre de 2020. Este 2020 que le queda solo 20 días, ¿eh? Pues mira, se celebran los santorales de Daniel Damaso, Sabino, Vitorico y Gerciano. Felicidades a todos, a todas las que tenéis cualquier cosita que celebrar en este día, en este 11 de diciembre. Y bueno, pues si Daniel González nos está escuchando y es su santo, muchas felicidades, Dani, nuestro compañero, ¿eh? Además de esto, te cuento cositas, acontecimientos. En 1576, un 11 de diciembre de ese año, pues ¿qué ocurre? La sentencia absolutoria, mejor dicho, de la Inquisición para Fray Luis de León, tras casi 5 años encarcelado. Te cuento que Fray Luis de León es uno de los poetas más importantes de la segunda fase del Renacimiento español. Su obra forma parte de la literatura ascética y está inspirada por el deseo del alma de alejarse de todo lo terrenal para poder alcanzar lo prometido por Dios. Los motivos de su prisión hay que achacarlos a las envidias y rencillas entre órdenes religiosas. También te cuento que en 1964 las Cortes Españolas aprueban la Ley de Asociaciones Políticas, el primer paso hacia la legalización de los partidos. En 2006, primer trasplante de ambas manos en el mundo a una mujer, realizado en el Hospital La Fe de Valencia. Y por último te cuento que en 2008 el FBI detiene al financiero Bernard Madoff por supuesto fraude de estructura piramidal de 30.000 millones de dólares. Casi nada. Bueno, pues en nacimientos, en 1884 destacamos dos. En el 1884 nacía Carlos Gardel, cantante uruguayo. Y también en 1950 nacía Cristina Onassis, hija de Aristóteles Onassis. Te cuento que se celebra este 22 de... Este 22, madre mía. El día de la lotería. Este 11 de diciembre. Bueno, pues sí, te lo voy a contar. Y es que se celebra el Día de las Montañas, ¿sí? Es el Día Internacional de las Montañas. Las montañas cumplen el 22% de la superficie de la Tierra y en ellas habitan el 13% de la población del planeta, casi 1.000 millones de personas. Las montañas además aportan entre el 60 y el 80% del agua dulce del planeta. Pero por desgracia las montañas están en peligro debido al cambio climático, la degradación de los suelos y la sobreexplotación de los recursos. Por todo eso, la Asamblea General de la ONU proclamó el día 11 de diciembre como Día Internacional de las Montañas. En el año 2018 el tema fue Las montañas son importantes. En el 2019 el tema Las montañas son importantes para los jóvenes. Bueno, pues se tratará del problema que afrontan los jóvenes que habitan en las montañas, a los que en muchas ocasiones solo les queda la salida de la emigración, lo cual implica el abandono de la agricultura, la degradación del suelo y la pérdida de valores y tradiciones ancestrales. Más días internacionales, como que se celebra el Día Nacional del Tango, hoy 11 de diciembre, se instituyó con el objetivo de destacar la importancia del tango en la cultura argentina y en homenaje a la fecha del nacimiento del cantante de tangos, Carlos Gardel, como ya te hemos comentado. En 2009 el tango fue inscrito en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. En la nominación de la UNESCO se describe al tango como un ejemplo de proceso de la sedimentación cultural y de la transformación social a través del tiempo. Man, it's plain to see, I was never going blind, you was here with me. Our souls intertwined, you're his destiny. So I looked to the left and I looked to the right, but you ain't, was I dreaming? Sunrise in the moon, you're I'm scheming. Holding on to this fort, I believe in. Baby, really, you're the one that I'm feeling. No illusion, oh, it must be real. Sit down, baby, let me tell you how I feel. Come on, baby, so amazing. In the nighttime, your shadows, what I'm chasing. Well, I'm... Bueno, estamos en las 12:26 minutos de este mediodía de viernes. Ya estamos a viernes, esta semanita está pasando un poquito más rápido, ¿verdad? Desde luego por aquello de que el martes sí, fue festivo. Vamos a hacer una pausita, como bien sabéis nos vamos a distintos comercios, lugares de nuestra ciudad y enseguida volvemos con un montón de más cosas, también con vuestros comentarios. IMED Hospitales lanza la prueba combinada para la detección de la COVID-19, PCR y test de antígenos, en una única visita. Resultado en 15 minutos con confirmación en menos de 12 horas por PCR. Solicite una cita en imedhospitales.com/test o acuda directamente a su centro IMED más cercano. IMED Hospitales, factor humano más tecnología punta. Un año más, en Teleelch, Radio Marca, realizamos Sol y Navidad, campaña de recogida de alimentos para los más necesitados. Desde hoy puedes acercarte a las oficinas de Teleelch y dejar alimentos no perecederos que irán destinados a comedores sociales. Y culminaremos la campaña el viernes 18 con el programa especial Sol y Navidad 2020 en Teleelch, Radio Marca y Teleelch Televisión. Recuerda, ya puedes pasar por las oficinas de Teleelch y colabora en la recogida de alimentos de Sol y Navidad. Este año más que nunca te necesitamos. Noticia de última hora. A partir de enero de 2021, el impuesto de matriculación de los vehículos aumentará hasta un 5%, incrementando su precio hasta 1.000 euros. ¿Sigues sin creer que este es el momento para adquirir tu coche? Aprovecha el remate final de Citroën Grupo Marcos y adelántate al 2021. Solo hasta fin de mes. No digas que no te avisamos. Pide tu cita previa en citroengrupomarcos.com. Citroën Grupo Marcos. Pasión por llegar.

siempre contigo. AESEC, siempre a tu lado. Más información en aesec.es. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Rosa, chistaco del bueno. A hashtag teatro, venga, va. Escúchame, ¿sabes lo que es un lóbulo? Lo que se come a las ovéjulas. ¡Qué malo! Bueno, pues por aquí hay gente que dice, como José Rosa, bloquea al peregrino. Ahí estaba el chiste de nuestro querido oyente Sergio Gutiérrez, que bueno, pues como siempre, está siempre de buen humor y eso nos encanta. Otra cosita también nos dice Maruja, hola, buenos días entre amigos, hashtag teatro. Y manda hashtag teatro, tal cual. El chiste es el siguiente, dice, Puri, ¿dónde pongo las luces? Dice, pues ¿dónde hayas puesto el pino? Hombre, Paco, que parece que no te enteras, hijo, que eres tonto. Dice, vale, estoy en ello. Las luces las pone en el váter. O sea, en el váter, en la taza del váter, en el VC, ¿vale? Gracias, Maruja. Bueno, también nos dice Alfonsina por aquí, nos manda un vídeo, dice, buenos días, Rosa, buenos días entre amigos. Dice, mando este villancico para que todos, para todos. Dice, que saquéis una sonrisa. Feliz feliz viernes. Es el de, creo que... Ah, no, este era de ayer. Ponen feliz jueves. Ahora sí, dice, buenos días, familia, entre amigos. Eso, te mando esta letra que he creado desayunando. La música es del villancico Ande, Ande, Ande. Ay, madre mía, si es que tenéis una imaginación. Alfonsina, es un placer siempre recibir tus mensajes. Si está desayunando la mujer y se le ha ocurrido ponerle letra nueva al Ande, Ande, Ande, ¿vale? Dice el final, dice Ande, Ande, Ande, que ya falta muy poco. Ya se va el año que nos ha vuelto locos. Es buenísimo. No lo voy a cantar, lo voy a leer porque dice algo así como, si queremos que el año, que el próximo año sea mejor y con más alegría, dice, tenemos que conectarnos entre amigos cada día. Dice, vamos y no lo pienses, no seas perezoso, pues tu sintonía nos alegra el día. Tiene mucha variedad y nunca nos aburrimos. Si quieres estar alegre, conéctate y no te lo pienses. Ande, ande, ande, que ya falta muy poco. Ya se va este año que nos ha vuelto a todos locos. Ay, Alfonsina, gracias, ¿eh? Es un placer siempre recibir vuestros mensajes. Y es que no es por nada, estamos en Navidades prácticamente ya y nos mandan hasta villancicos que tiene que ver con el año loco y con este programa. Anda, que ¿y esto se te ha ocurrido solo desayunando? Maruj, ay, Alfonsina, qué buena eres. Venga, pues a este Merry Christmas Everyone para todos, especial para ti, Alfonsina, gracias. Snow is falling.

Es Cari, por supuesto. Gracias, Cari. Dice, bien, ya es viernes, día de mover el esqueleto. Me encanta el GIF, también te lo digo, porque manda eso, dos esqueletos que están pues ahí, moviéndose de lo lindo. Hashtag teatro entre amigos, un saludo Murcia. No es Murcia la localidad, es alguien que se hace llamar Murcia. Y tengo otro por aquí que nos dice, hola, quería mandar un saludo a todo Elche, mi ciudad, desde Madrid además. Dice, bueno, aunque ahora mismo me encuentro en Londres, es un ilicitano viajero, ¿eh? Ilicitano por el mundo. Además dice, ya me puse la vacuna, soy Samuel. Hola Samuel, oye, ¿te has puesto la vacuna? Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cuánto hace que te la has puesto? Hace muy poquito también, ¿no? Es uno de los, puedo decir que eres ilicitano, ¿no? Entonces, Samuel, ¿eres uno de los primeros ilicitanos en ponerse la vacuna? Pues no es por nada, pero me lo podías contar, ¿vale? Anda, escribe antes de que acabe el programa y dime qué tal te encuentras. Sí, sí, estoy en lo cierto. Uno de los primeros ilicitanos en ponerse la vacuna, si no el primero, vaya. Hombre, Cari nos decía, es viernes, hora de mover el esqueleto. Bueno, pues sí, vamos a moverlo. ¿Te parece, Cari? Venga, que se note que es viernes. Entre amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Bueno, sintonía de las ofertas de empleo, toma nota porque tengo alguna que otra que darte en este viernes 11 de diciembre de 2020 y es que te cuento que empresa en el polígono de Carrús necesita un montador de puntas y un pegador en el 677-28-41-87. Fábrica en Torrellano precisa envasadora en el 608-60-59-53. También fábrica en Torrellano precisa un vulcanizador en el 603-36-22-71. Se necesita un montador de enfranques y talones en el 685-36-23-39. Empresa de calzado necesita montador de bios, un lijador, un pegador y persona que sepa dar cola al agua y también a pistola en el 648-00-88-78. Empresa de fabricación de bios necesita un montador de puntas en el 966-44-60-06. Hace falta una envasadora en el 966-65-12-63. Y por último, fábrica de calzado precisa auxiliar administrativo con experiencia en gestión de pedidos, también en materias primas, en el 965-03-39-44. Ya sabes, todas las ofertas y demandas están actualizadas en nuestra página web teleelch.es y si tienes alguna que dejarnos, lo puedes hacer en el contestador automático 96-606-1835. Bueno, pues estamos que nos vamos, pero no me quiero marchar sin darte un consejo, un último consejo, y es que son fechas especiales y en Novocenter introducen el servicio de videollamadas, ¿sí? Ya te digo que si no puedes ir a Novocenter, pues llama al WhatsApp y te atienden. Mediante la videollamada te mostrarán todo tipo de prendas o las que desees. Ofrecen además la posibilidad de comprar desde cualquier parte, desde cualquier sitio. No permitas que un día de lluvia o cualquier otro inconveniente te impida hacer tus compras navideñas. Novocenter pone a tu disposición el servicio de videollamada. Así que ya puedes llamarles al WhatsApp 693-330-508, 693-330-508. Ponen a tu disposición la videollamada, te mostrarán todo tipo de prendas o simplemente las que deseen y te ofrecen la oportunidad de poder comprar así, de esta manera. Te atienden a través del WhatsApp 693-330-508. Y así en estas fechas tan especiales, Novocenter te lo pone fácil. A solo 2 minutos estamos de alcanzar la 1 de la tarde. Ya sabes que llegan los servicios informativos de esta casa. Y dice Cari, me encanta. Dice, esa soy yo en estos momentos mientras suena la canción que acaba de sonar, que está bailando. Gracias a todos por participar. Me pongo en contacto con los ganadores de las entradas para ver el último que apague la luz de Mauzores este sábado a las 8 en el Gran Teatro de nuestra ciudad. Y ya sabes que hay fútbol este fin de semana, no te lo pierdas. Elche Granada, te lo cuenta todo el equipo de Marcador de esta casa el próximo domingo, o es el sábado. Poco me he enterado yo, pero bueno, no te pierdas el fútbol. Gracias por estar ahí, nos volvemos a encontrar si te apetece el próximo lunes a las 11 de la mañana. Pasamos un rato entre amigos, disfruta mucho del fin de semana. Hasta el lunes.